Bueno, estamos en contacto ahora con Marita Rodríguez. Sí, Rodríguez, sí, ya me quedé trancada. Iba a decir Rodríguez, tenía miedo de equivocarme. Pero Marita Rodríguez, trabajadora de la Seguridad Social, que muchas veces ha estado acá con nosotros, nos ha ayudado en temas centrales, como el tema de los cincuentones, sin ninguna duda, pero todos los temas de la Seguridad Social. Y recién se comunicaba con la radio por algo que hay que precisar, y me parece que está bueno escucharla directamente. Marita, buen día. Hola, buen día, Ángeles, y buen día a toda la audiencia. Contanos por qué fue que te comunicabas. Bueno, sí, me preocupé mucho porque ustedes dieron una noticia y bueno, como al pasar, digamos, y quedó un concepto que es importante corregir, por el concepto de que los cincuentones, o sea, la ley 19.590 que permitió que muchos de los cincuentones afectados nos pasáramos nuevamente al BPS, que vaya si nos costó y si hubo lucha de por medio y mucha movida, ¿no? Para lograr eso, que además fue una ley que salió injustamente porque nos pasaron al BPS, nos jubilan con el 10% menos de lo que nos correspondería, por los aportes que hemos tenido toda la vida, y bueno, se va a seguir luchando por eso. Pero justamente eso fue a partir del 2018, empezó el año pasado, y con los cincuentones, que aún todavía no ha terminado la desafiliación, porque va en etapas según la edad que tenga el afectado, pero solamente con la desafiliación que ocurrió en la primera etapa, que fue en el año 2018, entre las cuales me cuento, en el déficit fiscal del año 2018 movió la aguja a favor. O sea, mejoró el déficit fiscal, esa entrada de dinero, claro, de todos los cincuentones que se afiliaron, o sea, se volvieron al BPS, por lo tanto sus cuentas volvieron al BPS, eso mejoró el déficit fiscal. ¿Eso cuándo decís vos, Marita? ¿Cuándo fue? Eso fue el año pasado. El año pasado. Fue el año pasado y sigue, porque se siguen desafiliando, porque era claro, por etapas, de acuerdo a la edad. ¿Qué pasa? Obviamente lo que nosotros decíamos en toda nuestra lucha y en la lucha, lo importante, por eso intervine ahora, lo importante es que hay que tenerlo bien en claro por la lucha que también estamos dando ahora como ATCS y dentro de esa lucha por la reforma de la seguridad social alternativa, que queremos que la única fuerza política que nos va a acompañar en eso y que acompaña nuestras ideas es la Unidad Popular. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro de no dejar pasar esos delices, porque por ejemplo una noticia así la dijo Daniel Martínez hace pocos días, siendo el candidato a presidente, dijo eso de que la ley de cincuentones había colaborado con el déficit fiscal, y es exactamente al revés. O sea Marita, que el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas está mintiendo. Totalmente. Eso es yo lo agarré por la noticia empezada. Te lo digo porque dice textualmente el comunicado, dice que el déficit, que un 3% habla de lo que llaman el sector público consolidado, textualmente sí, te leo, dice sí, incluye el efecto del ingreso de fondos al fideicomiso de la Seguridad Social registrado desde octubre del 2018 en el marco de lo previsto de la ley de cincuentones, llamada cincuentones, esto lo está aclarado aparte, que alcanzó sí, a 1,9% en términos del PIB. O sea, eso no es verdad, está mintiendo. No es verdad. Eso, bueno, vamos a tener que hacer me voy a comunicar con los compañeros del sindicato, vamos a tener que hacer comunicado como tenemos que hacer permanentemente, como la vergüenza que fue la exposición de excepto Abella, ¿no? Pero la vergüenza que fue la exposición de los candidatos, de las barbaridades, el desconocimiento, la ignorancia, y les voy a decir más, yo dudo que sea ignorancia. Claro. Obviamente que es tendencioso, postura, ¿no? Te quiero agregar para que hablemos en concreto de esto, de este dato, ¿no? Además de las consideraciones que estás haciendo, que son muy importantes. pero hablemos en concreto de los datos que se están dando. Acá estamos hablando de matemáticas, si se está mintiendo en cuanto a los cálculos o no, porque la información que publica El País hoy dice que si bien, como vos decías, actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de cincuentones, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó, por lo que empeorará el déficit. Esto lo dice El País, no el comunicado del Ministerio de Economía. Claro, ¿entendés cómo juegan con las cosas? No. Primero que, ya te lo digo de llano, que no es verdad, eso que provoca déficit. El tema, que es un tema a analizar, y también, ya que estamos, vamos a aprovechar, el tema del fideicomiso. Fue un capricho, porque así lo digo yo, un capricho de Astori, concretamente de Astori, porque nosotros, había tres proyectos de ley. En uno de los proyectos de ley que era hecho por nosotros, por los trabajadores, que consultamos con juristas y todo para elaborarlo bien, nosotros no necesitábamos tener, o sea, el BPS no necesitaba tener un fideicomiso, porque el BPS cuenta en su plantilla de personal con 118 economistas repartidos en, obviamente, en diferentes áreas. Con esos economistas y nada más que modificando la carta orgánica permitiendo que el BPS hiciera operaciones financieras, que es un artículo que había que modificarse permitiéndole eso, esos 108, mucho menos, o sea, el BPS con sus economistas y teniendo el permiso, digamos, en su carta orgánica de hacer operaciones financieras, podía administrar perfectamente la plata de los cincuentones como lo hace con todos los jubilados del país, con todos los trabajadores del país, o quién es quien administra el dinero de que se recauda y se paga y todo. Entonces inventaron en esa ley generar un fideicomiso que sería como una especie de AFAP dentro del BPS, y a eso, obviamente, no sé cuánto, pero le va a generar costo de administración totalmente innecesario, porque el BPS tiene totalmente capacidad de hacerlo, como tenemos capacidad de llevar adelante toda la reforma del Estado. Todo lo que se hace en el Estado lo hacemos en el BPS gratuitamente, le hacemos la administración a la SAFAP. Entonces, sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, no les quiero robar No, es muy importante aclararlo. Igual yo te digo mi razonamiento, como ya sin conocer la temática de cualquier por fuera. A mí no me importaría que esto significara lo de los cincuentones mayor gasto para el Estado, porque es parte de lo que el Estado tiene que gastar, es un hecho de justicia. El tema es reducir el gasto de otras cosas, pero si la información en sí fuera de que tenemos que pagar más en materia de seguridad social, porque es lo que corresponde, bueno, es un hecho de justicia. Hay que enojarse por los gastos de otras cosas, entre ellos los intereses de la deuda externa, etcétera. Exacto. Pero las exoneraciones que le dan al capital. Pero es una postura. Fíjate que El Observador, que tiene el mismo pensamiento que los que están planteando esto, ¿no? Habla del fideicomiso, que dice que recibió esos ingresos equivalentes al 1,9 del PBI en los 12 meses finalizados en julio, dice que esos fondos, de todas maneras, sin embargo, esos fondos no se pueden usar para cubrir gastos corrientes del Estado. Son inamovibles hasta que los beneficiarios del instrumento se jubilen y ese dinero se vuelque al pago de su jubilación. El problema es que lo quieren usar para otra cosa. Claro, y no se puede. Como hacen con las AFAP, Ángeles, porque vienen, si será perversa esa información, que no hablan de todo lo que afecta el tema de que tengamos las AFAP y que los miles y miles de jóvenes que no tienen por qué estar en las AFAP, no están obligados, porque no llegan esos jóvenes al monto de los salarios que tendrían que tener para estar en una AFAP, están obligados y la mitad de sus aportes se va a las AFAP y eso no está entrando en el Estado. Entender, o sea, inclusive, bueno, ni que hablar en el BPS, las exoneraciones que se le hace al capital extranjero, las tributaciones que los trabajadores tributamos el doble de los empleadores. Hablar de que la salud pública, la salud privada, hay una inequidad. la salud pública paga como cualquier hijo de vecino los tributos de la seguridad social, y la salud privada tiene exoneraciones, igual que la enseñanza privada y la enseñanza pública. Entonces es un tema que es muy extenso, estoy consciente que no es por una intervención de unos minutos telefónica, pero entonces la audiencia hay que advertirla que atrás de todo esto, de estas noticias, de que hay que estar atento y aclararlas siempre, atrás de todo esto hay una embatida contra los trabajadores del futuro, porque en todo caso los que nos estamos por jubilar, nos jubilamos, o los cincuentones, los que sea, hasta los jubilados, los pobremente jubilados de hoy en día, están en mejor situación que el futuro de este país, porque la reforma que pretenden la seguridad social es a costa de todos los trabajadores, y es un intento del capital internacional, ni siquiera es de los criollos de acá. Es un mandato del capital internacional que está viendo los problemas de la crisis mundial, y como consideran que la pasividad, o las jubilaciones, o no hablemos solo de eso, de todas las prestaciones que brinda la seguridad social, es un costo, como hace cualquier capitalista. Si tienen que pagar algo al trabajador o al pobre, es un costo, no es una inversión. Entonces, hay que poner la perspectiva de todo este embate, y que nosotros los trabajadores tenemos que estar atentos, y los trabajadores, los jóvenes, todos tenemos que estar atentos, que vienen por nosotros, vienen por nuestro trabajo, vienen por nuestra jubilación, vienen por nuestro futuro. Entonces están estas, digamos, semi-noticias, estas cosas falsas, estas cosas entreveradas, que sí, pero no, pero sí entró plata, pero entonces no va a salir más. Bueno, pongamos a discusión en la balanza todo lo que nos sale al país, las exoneraciones, de todo, que salen también, esas exoneraciones que le hacen al gran capital, salen de los aportes que tendrían que ir para los trabajadores, que salgan de rentas generales. Si el Estado quiere hacer exoneraciones, como decía mi abuela, que no haga cortesía con sombrero ajeno, que lo haga con su propio dinero y no con el de los trabajadores, ¿no? Marita. Entonces, tenemos que cortar, pero te agradecemos mucho por esta llamada. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el tema, porque la seguridad social es una pelea central en este tiempo que hay que reforzar, ¿no? Como vos decís. Totalmente, totalmente, hermano. Un abrazo. Un abrazo, buen día. Chao, chao.